Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Necesito pensar, tan solo por un momento quiero analizar esta magia de la vida, que es confusa y que es genial. Quiero ponerle sentido y comprender que todo tiene una razón, y mi corazón encontró el amor. Ese amor que cobija la ilusión, ese amor que me da una explicación, y este corazón encontró el amor. Ese amor que es del bueno, el que todo lo puede, el que me hace muy feliz, muy feliz. Y miro al cielo, agradezco haber nacido. Tan solo por un momento me puse a pensar, ¿qué sería de mí sin ti? No lo puedo imaginar. Ahora entiendo tantas cosas y aprendí que todo tiene una razón, y en esta canción nació la inspiración de ver en la mañana un nuevo sol, eso que Dios nos da sin condición. Tengo una razón para vivir, no me importa el reloj, ese tiempo que avanza y no se detiene, al fin así lo quiso Dios, y mi corazón encontró el amor. Ese amor que cobija la ilusión, ese amor que me da una explicación, y este corazón encontró el amor. Ese amor que es del bueno, el que todo lo puede, el que me hace muy feliz, muy feliz. Saludos cordiales, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Hacemos extensivo este saludo para las radios que comparten este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en Saraguro, en Loja, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, así como también en la provincia de Tungurahua. Gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas a este gran escenario que lo estamos preparando con muchísimo cariño para ustedes. En este programa tendremos como invitada especial a Diana Gallegos de la Escuela de Madera Viva y estará aquí para contarnos sobre los instrumentos de madera, sobre las actividades que realiza esta escuela en la formación de músicos. Y hablaremos también sobre las actividades que se encuentran desarrollando para mostrar el talento de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Así que no se separe, porque en breves minutos estaremos ya dando la más cordial bienvenida a Diana. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos con esa reflexión que nos motive y que nos ayude a desarrollarnos en estas actividades que nos hemos propuesto para este día? Y esta dice lo siguiente: mis lágrimas son invisibles. Mis lágrimas son invisibles, lloraré, porque sentir dolor no se puede evitar. Tarde o temprano la vida me tratará mal, pero sí sabré superarlo. Yo puedo, tengo capacidad para ello. Puedo tener amor, puedo tener felicidad. Confío en mí, me acepto tal como soy. Yo sé que hay días en los que las lágrimas derramaré, pero darán comienzo a un nuevo amanecer. Esto lo compartimos de la página de Shoshan, y lo que nos queda ahora invitarle a usted a que se dé el abrazo de los buenos días y a compartirlo con las personas que están cerca de usted. Algo que no nos cuesta nada, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo importante es poder abrazar a los seres que amamos. Y para acompañarlos a este abrazo queremos escuchar Ponchito al Hombro, un aire típico con la orquesta de Luis Aníbal Granja. Esto es de Carlos Bonilla Chávez. Thank you. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y hoy vamos a tener, como siempre, nuestra acostumbrada serenata aquí en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este escenario estamos listos y preparados para dar la más cordial bienvenida a Diana Gallegos de la Escuela de Vientos Madera Viva. Conversaremos esos orígenes de la madera, las actividades que se encuentran realizando y también ese trabajo de componer, de crear canciones y poderlas hacer disfrutar al público que gusta de la música ecuatoriana y la música del mundo. Diana Gallegos nació en Quito un 24 de enero de 1983, es hija de Sixto Gallegos y de Miriam Ayauca. Diana es clarinetista, concertista y docente ecuatoriana. Nació en el seno de una familia de músicos. Inició sus estudios musicales bajo la batuta de su padre, el maestro Sixto Gallegos, en el Conservatorio Nacional de Música, en donde integró desde muy temprana edad la banda de vientos y percusión y la orquesta prejuvenil, graduándose en el Conservatorio Nacional de Música y en la Universidad Técnica de Manabí. En su actividad como solista participa en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la Orquesta Filarmónica del Ecuador y la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, la Orquesta Sinfónica de Cuenca y la Orquesta Simón Bolívar del estado de Táchira, Venezuela. Y para contarnos más sobre ese trabajo que viene realizando en la formación de personas que también les gusta o se sienten vinculados hacia la música, damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Diana. Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias por la acogida y también un fraterno saludo a todos los radioescuchas. Bueno, vamos a empezar conociendo un poco sobre la vida de nuestra invitada, Diana Gallegos. Posteriormente conoceremos algo más sobre los instrumentos de viento y las actividades que se encuentran realizando y que están próximas, obviamente, a recibir un público maravilloso como ustedes. Entonces, Diana, cuéntanos sobre esa niñez, sobre ese vínculo que tuviste ya desde el seno familiar con la música. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria y, bueno, nací en una familia de músicos, como bien está ahí planteado. Mi padre es clarinetista de la Sinfónica Nacional, también fue profesor por varios años, por 28 años en el Conservatorio Nacional de Música. Hay un detalle que quizá muchos desconocen y es que mi madre también es músico. Mi madre es profesora de música, toca acordeón y en su juventud fue cantante, asimismo de la provincia de Chimborazo. Entonces, toda esta información, toda esta este apego a la música, este amor al arte, pues nace de tanto del seno paterno como del seno materno. De parte de mi padre somos ya mis hijas. En realidad son la sexta generación de músicos. Yo soy ya la quinta generación de músicos. Así que, bueno, viene, pues se podría decir, en la sangre toda esta situación. Mi niñez fue de crecer en el conservatorio, viendo cómo mi padre daba clases de saxofón, de clarinete. Y bueno, ahí nació el amor hacia lo que es todo este arte, a la música de cámara. Mi papá siempre ha sido muy dedicado a todas estas situaciones, a motivar a la gente, a motivar a los estudiantes, que no siempre está bien, o sea, está bien tener la aspiración de salir afuera, pero aquí dentro del Ecuador también se puede lograr muchas cosas. Aquí mismo también se pueden crear espacios, aquí mismo también se pueden lograr desarrollar recitales, se puede tener, traer profesores de fuera y poder continuar con la formación en estos instrumentos. Así que bueno, después tuve la suerte de poder salir al extranjero gracias a la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador y a Funda Musical en Venezuela. Conocí a mi profesor, Valdemar Rodríguez, y bueno, a los 18 años salí para allá a estudiar en la Academia Latinoamericana de Clarinetes y en la universidad, en el IUDEM, que es el Instituto Universitario de Estudios Musicales en Caracas, Venezuela. Quisiéramos que nos comentes esa experiencia desde muy pequeña, pues ya estar con los instrumentos musicales, quizá no sé si se lo toma esto como un juego o cuál es el apego que hay para como niño no aburrirse, digamos. Bueno, de principio eso era, te cuento que eso era agotador porque, como te digo, mi papá tenía ya conciertos en la Sinfónica Nacional. En ese entonces la sinfónica funcionaba en el Teatro Sucre y yo tengo un hermano mayor y él era el encargado de despertarme cuando ya se acababa el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo recuerdo claramente que nosotros en la parte superior, en la última fila del Teatro Sucre, nos sentábamos a escuchar la orquesta, pero yo ya no podía. Yo te hablo de cuando tenía 5 años, mi hermano 8, entonces él era el que después iba con el cuento donde mi papá decía: papá, Diana se durmió. No se aguantó todo el concierto. Pero bueno, ahí supongo, y mejor dicho, afirmo, que todo esto ayudó a que mi gusto hacia la música, hacia la orquesta sinfónica, hacia todo este mundo maravilloso, despierte y se motive. No fue fácil. Que haya no sido espontáneo de alguna forma, ¿no? Sí, también. No fue fácil. Te miento, o sea, yo 5 años, mentiría al decir que sí, disfrutaba. No, o sea, eso es un poco fantasear. Admito, me quedaba dormida, eran 5 años, pero poco a poco eso fue haciendo un camino muy interesante y muy importante dentro de lo que es mi vida. Diana siempre vinculada a los vientos. Siempre. Bueno, alguna vez cuando estuve como 15 años, fui donde el maestro Hensel Arutuñán porque me gustaba el sonido del chelo. Pero el profesor dijo que no, que yo ya tenía desarrollada más la cuestión esta hacia el clarinete, entonces que... No es que no podía, sino que mejor siga por el camino del clarinete y aquí estoy. Y nos quedamos con los instrumentos de viento. Vamos nosotros en este instante a escuchar una de las creaciones. No sé si esta es de su padre o es del grupo de ustedes, de este gran trío como es Mi Vecino Cotopaxi. Ya, Mi Vecino Cotopaxi es una composición inédita. Mi padre ahora está dedicado a lo que es la composición. Como músicos uno debe tener toda esta formación, debe ser capaz de hacer arreglos musicales, incluso componer música. No es solamente que uno se prepara para ser instrumentista. El abanico de posibilidades dentro de este arte de la música es muy variado, entonces mi padre está ahora retomando su camino en la composición. De ahí que, a raíz de que vivimos al sur y tenemos un vecino que está un poco inquieto, que es el Cotopaxi, entonces mi papá se inspiró y se puso a componer. Esta obra tiene la particularidad de que es una obra para saxofón alto, mi bemol solo, y está en ritmo de albazo. Y tiene un poco de armonías disonantes que reflejan la inestabilidad que actualmente vive el volcán. Bueno, el Cotopaxi sin duda nos mantiene nerviosos, un poco preocupados, con un paisaje bellísimo, pero que sabemos cuáles son las inquietantes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de alguna forma, la música está también vinculada a lo que hoy estamos viviendo en la comunidad. Sí, sí, sí, van a poder escucharlo, sí, es verdad. Escuchemos. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Diana Gallegos, conociendo también ese trabajo que le ha costado sin duda la música, pero que siempre dijo, esto es lo mío y me quedo con los vientos. Entremos a conocer un poco sobre la Escuela de Vientos y sobre los instrumentos de madera. Bueno, ¿de dónde nacen estos instrumentos de madera, Diana? Bueno, la historia nos data ya hace muchos años. En realidad, nosotros conocemos que, primero, la madera fue un instrumento de construcción, un elemento de construcción para el humano. De ahí salieron muchos materiales para poder crear refugios para el hombre. Después de esto sabemos que no solamente el hombre con su ingenio quedó ahí, sino que buscó a través de la madera hacer instrumentos musicales. De ahí que busca también el refugio en la música para poder desarrollar esta parte, ¿no? Esta parte artística. Entonces, el momento que él crea instrumentos musicales, la humanidad, el arte humano, se transmite a través de ellos. Entonces, esos instrumentos, esa madera ya no es solamente una madera, ya es un instrumento musical, que el momento que llega a las manos de los intérpretes, de los artistas, crea música, crea arte, es decir, toma vida. Entonces, esta escuela está creada en base a esto, ¿no? A la madera, que es el elemento fundamental de la creación de estos instrumentos de vientos, madera. Me refiero a la flauta, el oboe, el clarinete, el fagot, y en esta vez también tenemos el saxofón. Entonces nosotros sabemos que la madera se convierte en estos instrumentos, toman vida. De ahí el nombre de la escuela, Madera Viva, porque la madera está viva en el momento que cada uno de nosotros interpretamos los instrumentos. La madera parte fundamental en la construcción de estos instrumentos y muchos más, creo yo, sí, sí. ¿No? Por ese sí, sí, sonido sí. Natural. Sí, es un sonido natural. Es muy dulce y tiene a cargo dentro de una orquesta sinfónica, dentro de una banda. Solo es muy importante. Son solistas, en realidad, estos instrumentos. ¿Cuál es la característica fundamental del instrumento que es su favorito? Ah, bueno, ahora sí. Mi instrumento es el clarinete. Para mí es el instrumento más versátil que existe. Tiene una extensión de casi 4 octavas. Se le puede encargar solos muy melancólicos, como solos muy, pero muy divertidos, que lo hacen, que a uno como público lo hacen tener emociones de todo tipo. Juega mucho con los sentimientos de uno. La calidez del sonido también es algo muy importante. Uno puede jugar con ese color, con esa sonoridad, que puede ser, como dije anteriormente, también muy dulce o puede ser muy estridente. En realidad es la versatilidad lo que a mí me llama más la atención del instrumento. ¿De qué está compuesto un clarinete? El clarinete en su mayor parte es madera. Podemos hablar de que el clarinete es un 80% de madera, por ponerlo en porcentajes, un 10% de metal y un 10% de pasta. La pasta viene a estar ubicada en la parte superior, que es la boquilla, la que va dentro de la boca, que al unirse a la caña, que también es madera, es bambú. Producen las vibraciones y esto se proyecta a través del tubo cónico del instrumento y producimos el sonido. En una orquesta, ¿qué papel juega este instrumento, clarinete? El clarinete, como dije anteriormente, generalmente está encargado a partir de, vamos a hablar del periodo clásico, finales del periodo clásico, tiene ya solos dentro de lo que es las sinfonías. También tenemos composiciones tipo sonata, en forma sonata, tenemos conciertos para clarinete solo y acompañamiento de orquesta, también tenemos material de clarinete y piano. Dentro de la orquesta la generalidad es para tener solos que puedan, los compositores, ya Mozart fue uno de ellos, escuchó el primer clarinete, entonces quería ese sonido dentro de sus obras, de sus oberturas, de sus sinfonías, de su concierto. Uno de los más representativos de lo que es el repertorio clarinetístico fue escrito por Mozart, y es un concierto que a uno se lo piden en todas las partes del mundo por la dificultad que este tiene, ¿no? Lograr transmitir todo lo que Mozart escribió en esa música tan transparente es el reto de todo clarinetista. Es el reto, y el reto también de la Escuela de Vientos, de siempre estar pues trabajando en función de lo que han soñado sus creadores. Bueno, ¿qué te parece, Diana, si invitamos a nuestro público a escuchar la partita? ¿De quién es esto? La partita es de Johann Sebastian Bach. Es una obra, es transcrita para oboe solo. Es uno de los desafíos para cualquier oboísta poder interpretarla en el nivel que debe ser. Escuchemos. Thank you. recordamos a ustedes que aquí en esta serenata a través de Florilegio Musical Ecuatoriano, que le escuchan en Saraguro a través de la radio El Buen Pastor, en Baños también a través de la voz del Santuario de Baños, en Ingapirca a través de la voz de Ingapirca, en Santo Domingo a través de Radio Macarena, en Loja Radio Cariamanga y en Zamora a través de la radio La Voz del Zamora. Diana Gallegos comparte con nosotros sobre uno de los instrumentos favoritos y además sobre la escuela de vientos, y que precisamente vamos a conversar con ella en estos instantes. ¿Cuándo deciden formar ustedes la escuela de vientos Madera de Viva? Bueno, Madera Viva nace hace 2 años aproximadamente. Dentro de mi familia tenemos varios intérpretes de instrumentos de viento madera también, es decir, tengo una hermana que toca oboe, Carolina Gallegos, tengo otra hermana que regresó apenas de Venezuela y ella está formada en fagot, que son instrumentos orquestales, sinfónico-orquestales, que son poco difundidos acá en el país. No como hace 10 años, pero todavía cuesta que la gente identifique estos instrumentos. Y los alumnos, los estudiantes que tienen esta especialidad, porque en realidad es una especialidad, muchas de las veces los profesores no, es decir, no hay profesores. Es una de las dificultades que nosotros hemos percibido y por esa razón, al tener el elemento humano, decidimos hacer algo por el país, compartir nuestros conocimientos. Tenemos formación internacional, tenemos formación nacional también, entonces, ¿por qué no compartir esto con ellos? ¿Por qué no hacerlo? Decidimos compartir estos conocimientos con los alumnos que deseen formar parte de nuestra escuela. ¿Cuántos alumnos tienen? Actualmente nosotros por cátedra tenemos como 8 alumnos y están en todo el país. Tenemos alumnos también en Guayaquil, en Ambato, en Cuenca, pero es una escuela itinerante. ¿A qué se refiere esto? A que este arte, la música, el estudio de la música no puede tener feriados, no puede tener vacaciones largas. Ahí más bien es donde uno aprovecha esta situación para poder dar más clase, para poder practicar más como estudiante, para poder estudiar más. Yo digo que sí, la música, ser músico, ser instrumentista es una profesión muy ingrata, porque uno no puede dejar de tocar el instrumento un solo día. El día que uno deja de practicar, pues en realidad ya no va a sonar igual al siguiente día. Entonces toda esa dedicación del día a día es el que hace que uno saque toda la parte de perfeccionamiento y llegue a alcanzar la excelencia. Entonces, después de ver todas estas necesidades de poder palpar en carne propia, porque mis hermanas sufrieron mucho por sus profesores, que muchas veces no habían, actualmente en el conservatorio aún no hay profesor de oboe, Conservatorio Nacional de Música. Profesores de fagot tampoco hay, muchos profesores en las diferentes instituciones. Al ver esto, nosotros dijimos, bueno, pues tenemos todo, vamos a hacerlo. Convocamos a los alumnos, tuvimos una gran acogida y desde hace 2 años estamos dando ya las clases con estos instrumentos. Quienes ingresan a esta escuela, ¿durante cuántos años tienen que formarse para graduarse? Bueno, pues todavía no hemos llegado a graduar a nadie, porque no. estamos todavía hace 2 años, decirte que ya alguien está para graduarse, no ha cumplido el proceso. Los alumnos que llegan a nosotros en su mayoría son alumnos que vienen a especializarse. Si bien es cierto, también tenemos los alumnos que vienen porque desean tocar el instrumento, no es una parte de su vida o no quieren hacerse músicos. Si bien es cierto, tenemos ese tipo de alumnos también, nosotros estamos enfocados más a lo que es desarrollar la parte formal de la escuela, a desarrollar a los músicos que en el futuro van a ser los que integren las orquestas sinfónicas, los que integren las bandas sinfónicas, y de esa manera nosotros también elevar el nivel cultural y de formación en nuestro país. Todavía en Ecuador se entiende que las sinfónicas, todos los instrumentos que vengan de los grandes conservatorios, está solamente dedicado para un tipo de público, es decir, clase media arriba, y la música popular para la gente que va de la media bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo romper ese mito para que la gente comprenda que este tipo de música, que también sale de los conservatorios y que parte de la música popular, también es importante y que debemos afinar nuestro oído para poder disfrutar de estos grandes conciertos? Bueno, de principio pienso que tenemos una conjetura ahí. Si vamos a hacer un análisis dentro de los músicos más representativos del país e incluso en el mundo, podemos darnos cuenta que los músicos generalmente no están en la clase media alta. los músicos venimos de los estratos sociales más bajos. De hecho, tenemos muchas personas que venimos de la pobreza. Sí, venimos del campo, venimos de bandas de pueblo, en donde los padres son gente del campo, gente de granja, agricultores, muchos de ellos. Pero la música no hace distinciones, y es el esfuerzo el que hace que todos estas limitantes, por así decirlo, se transformen en algo que a uno lo ayude a potenciar todas sus posibilidades y vea en la música una profesión, un proyecto de vida. Lo que sí pienso es que uno debería trabajar a nivel cultural con las instituciones más grandes. Si bien es cierto, yo no puedo traer a una persona que no tiene mayor apego hacia la música académica que escucha una sinfonía de Bruckner, pero sí puedo buscar de a poco comenzar a llegar a ese tipo de público con música ecuatoriana, pero no solamente música ecuatoriana popular de la que no está bien hecha, sino comenzar a elevar el nivel dentro de esa música primero, para que la gente conozca. No le puedo decir, vamos a escuchar una sinfonía que dura una hora y media, pero sí puedo decirle, vamos a escuchar un vals de Strauss. Y le puedo hacer una comparación con lo que es un vals, y cómo vino para acá a Latinoamérica, y cómo este vals se transformó en pasillo, por ejemplo. Puedo hacerle eso y volverlo de una manera más activa, para que sea más atractiva para el público. Nos hemos equivocado en muchos puntos los músicos, los artistas, y es que no volvemos dinámicos nuestros conciertos. Y entonces, al no volver los dinámicos, los chicos se duermen, no hay atención, no hay interés. Pero si uno presenta un concierto y lo vuelve atractivo, lo explica, le dice, bueno, mire, lo hace didáctico, entonces ahí va a tener mucha más acogida. Actualmente la Sinfónica Nacional tiene un proyecto que es Orquesta Sinfónica Las Aulas, la Sinfónica Las Aulas. De esa manera a mí me parece que es un muy buen proyecto porque está yendo a los alumnos y entonces ellos, en su mayoría de 800 alumnos de una institución, por así decirlo, quizá uno vaya una vez al año a un concierto. Pero si la Orquesta Sinfónica va a las aulas, entonces eso ya no se convierte uno de 800, sino son los 800 que, aunque sea obligados en su primer encuentro, tendrán que hacerlo. Pero ya no se quedan en la ignorancia y el desconocimiento de que no saben cómo suena un fagot, que es un corno. Porque la gente sí ubica los instrumentos de cuerda, pero no siempre los instrumentos de viento madera y viento metal. Bueno, vamos a comprometerle a Diana, a ver si en alguna ocasión Madera Viva se traslada acá a Floridejo Musical Ecuatoriano para conocer un poco de manera didáctica uno de los ejemplos que nos acaba de mencionar, cómo el vals nació, cómo llegó y cómo se ha ido difundiendo. Así que yo sé que me va a decir que sí. Claro que sí. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, vamos a irnos a escuchar una de las canciones que le interpreta nuestra invitada Diana Gallegos, como es Muchachita Linda. Sí, estamos en un trío de maderas con Carolina Gallegos, que es la profesora de oboe, y mi padre Sixto Gallegos en el clarinete bajo. Y mi persona el clarinete sí, amor. Thank you. escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Bueno, ahora sí, vamos a conocer pues el trabajo que se encuentra realizando Madera Viva. Siempre nos había mencionado nuestra invitada que es importante realizar los recitales de manera frecuente, porque de esta forma tanto el artista como el oyente adquieren experiencia, tanto de disfrutar como también de expresar a través de la música lo que el artista siente. Así es, en esta oportunidad vamos a presentar el concierto en la Casa de la Música el día martes 13 de octubre a las 7 de la noche. La Casa de la Música, como bien dice, es la Casa de la Música, así que siempre sus puertas han estado abiertas para este tipo de propuestas. Hemos contado siempre con ese apoyo. En este concierto vamos a tener varias sorpresas. Nuestros alumnos van a ser un poco didáctico toda esta situación para que el público no se quede tan a la deriva, ¿no? Les van a hacer una pequeña introducción a cada una de las obras, les van a decir el por qué las escribieron, les van a decir también, van a enterarse de los compositores. Y aparte de eso hay un plus, y es que cada uno de los profesores de las cátedras también vamos a tocar. Es importante compartir el escenario con los alumnos. No solamente dejarlos allá y decir, bueno, toque. No. Vamos a interactuar en este sentido. Vamos a compartir el escenario. No es lo mismo decirle, bueno, usted en dominio escénico tiene que hacer eso. Vaya, párese y haga. Que el alumno vea cómo entra el profesor al salón, cómo domina la obra, cómo transmite, cómo es dueño del escenario y del espacio en ese momento. Así que va a estar muy interesante. Espero poder contar con todos allá en el recital. Es decir, que también será un poco demostrar el maestro ese desenvolvimiento que debe tener un artista ante un público. Así es. Estos alumnos dentro de la escuela son los alumnos más destacados, los de mayor nivel también en muchos de los casos. Y a ese nivel ya no solamente uno puede dedicarse a ver las notas, a ver los ritmos que estén bien hechos, bien estructurados, no. En ese nivel uno ya debe buscar más cosas, ya el nivel debe ir más allá, debe trascender, debe hablar ya de proyección escénica, debe hablar ya de cómo manejar al público, de cómo hablar ante el público, porque no es lo mismo decir, yo me llamo Ángel, que explicar una obra. No es lo mismo decir, bueno, este es el clarinete, y para uno mismo practicar horas de horas solo en un estudio, en un cubículo para que salga la parte técnica, que estar presentando todo ese trabajo de varios días, de varios meses frente a un público, frente a un escenario con un público exigente. Entonces sí, es importante realizar estas cosas. ¿Cuál será el repertorio que se escuchará este martes? Bueno, el repertorio es muy variado. Tenemos música ecuatoriana, de hecho tenemos un estreno nacional. El maestro Tadashi Maeda nos ayudó con una obra, es un yumbo y lleva por nombre el Chuzalungo. Así que bueno, es una obra escrita para los 13 participantes que vamos a estar formando parte del recital. Tenemos flautas, oboes, clarinetes, fagotes y el saxofón. También mi padre, dentro de su trabajo de composición, está haciendo unos arreglos de las obras que acabamos de escuchar acá para este tipo de formato. Esa es la parte ecuatoriana. Dentro de la parte universal tenemos compositores de la talla de Bach, tenemos Britten, tenemos Penderecki, tenemos Bela Kovacs, tenemos Donizetti. Es un repertorio muy variado y no se encarna solamente en un periodo de la música, sino que viene desde el periodo barroco, clásico, romántico, moderno, hasta nuestra querida música ecuatoriana. Bueno, pues un verdadero espectáculo para no perderle de vista en la Casa de la Música este martes. ¿A qué hora, Dianit? A las 7 de la noche. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar más música. Por acá tenemos otro tema musical, como ese preludio para clarinete solo. Así es, de Christoph Penderecki. Hemos llegado a la parte final de este programa. Queremos agradecer a Diana Gallegos de la Escuela de Vientos Madera Viva por habernos acompañado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Le deseamos mucho éxito en el trabajo, en el concierto y sobre todo por esa pasión para formar más artistas, más entendidos en los instrumentos musicales. Muchísimas gracias por la apertura, Laura. En realidad para nosotros un gusto tener la acogida aquí en la radio, poder participar a sus radioescuchas este tipo de actividades y eventos que estamos organizando. No será el último, téngalo por seguro, no va a ser el último. Hasta la próxima, amigos, amigas. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.